a todo el mundo para las redes sociales, para tuitear, para buscar información en los sitios más comunes y de libre acceso. Las capas especializadas, que son estas a las que se accede con los tutoriales específicos, digamos, para entrar a la universidad. Y después tienen las capas profundas, que no se llega con los tutoriales, sino que se llega con códigos y se llega con nombres de sitios y con claves y con muchas encriptaciones. Hay que más que nada ser un experto en sortear obstáculos, que son las que son, digamos, la cara ilegal de Internet. Se está investigando mucho eso. Algunos investigan con ganas de cerrar y de clausurar la posibilidad de compartir toda la información por la red. Y otros consideran que se tienen que buscar las claves como para anular esa posibilidad, porque en realidad hay todo un mercado negro en Internet, mercado negro de todo, hasta de esclavos uno podría poner, de todo, ¿sí? Donde pasan todos los grandes delitos, no la prostitución en sí, sino delitos vinculados a cosas que son ilegales. Y planteaban que en realidad se puede conseguir las cosas que ustedes, hasta donde les dé la imaginación, ¿sí? Infecciones ilegales, todo eso se puede conseguir o acceder a eso, pero bueno, que también es un mundo muy encriptado y donde en realidad para poder llegar se necesita no solamente saber buscar, sino que también saber sortear una serie de obstáculos y de virus, digamos, que van a atacar la posibilidad de que vos llegues a ese lugar, ¿no? Así que bueno, por ahí anda la cosa. ¿Qué tenemos de la evolución? Del evolucionismo. Una idea central de evolucionismo por acá, otra idea central de evolucionismo por acá, otra idea central de evolucionismo por acá. Habíamos hablado de evolucionismo, darwinismo social, esas eran las palabras claves, ¿sí? A ver, ¿sobre qué se centró la evolución? Puede ser, bueno, lo que he tenido y hemos interpretado acá con los compañeros, es que plantea un proceso que analiza la sociedad cómo evoluciona, pero a través de un proceso de una sociedad simple a más compleja, a través, bueno, de métodos, y también plantea esos objetivos, ¿no? Clasifica también a la sociedad entre en lo que era civilizada, salvaje y barbárica. ¿Le suenan esos conceptos? En realidad, cuando se leyó en la fíjense, fines del siglo XIX, cuando Argentina tenía en Latinoamérica y el mundo un nivel intelectual bastante interesante, que estaba incorporando a los libres pensadores de la generación de los 80 con sus reformas económicas, sus reformas políticas, y la propuesta de Sarmiento era, y de Roca, a matar la barbarie para que quede la civilización, ¿sí? Ese era el fundamento. Bien, vivíamos en una sociedad donde había estamentos, espacios, regiones donde había barbarie, ¿sí? ¿Para qué esperar 4.000 años a que se civilizaran? Los exterminemos, ¿sí? Y se terminó el problema de la barbarie, digamos. Esa era la idea. ¿Qué leyeron ustedes? ¿Qué encontraron? Ah, lean. No, fíjate. No tengo si se lo había pedido. Se lo había pedido para leer acá. Léalo para listo. O sea que no hay que entregárselo. No. Eso de las consignas. Alguien de cada grupo tiene que escuchar bien. Estaban en el grupo, pusieron en el grupo de. ¿Y le impusieron había que para entregar? Pero va a contar como trabajo práctico y poder participar en esta clase. No, pero antes era trabajo práctico, tener algo como biografía. Sí, por eso. ¿Pero buscaron algo? Sí, escuchamos. Bueno, no se decía. van a subir el mismo que él. Ah. No, pero o sea, tenemos el mismo resultado, digamos que ahí está ahí, o sea que salvajismo, barbarie, civilización, tenían por ejemplo Taylor decía que ahí me gusta. Europa era la sociedad civilizada y las demás culturas no eran civilizadas, estaban entre barbarie y salvajismo. Obviamente que la crítica de pero él se basaba en la es el etnocentrismo, es decir, supone que hay una cultura que es la que representa el canon de lo avanzado y de lo civilizado. Si ese es el criterio, que no es científico, es lo que hay que aceptar para empezar a estudiar a las otras sociedades y decidir qué hacer con ellas, obviamente que es una ideología, digamos, que sirvió para justificar algunas que otras aniquilaciones, ¿no? ¿Qué otro elemento, qué otro autor tenemos? Porque no solamente está Taylor. Muy bien, el Pirata Morgan. ¿Qué decía el Pirata Morgan? A ver, porque me interesaría ir ya a si alguien extrajo algunas ideas centrales de cada uno de los estudios, el de Taylor y el de Morgan. El estudio de la importancia del parentesco es el funcionamiento de las sociedades. Es una de las aportaciones más importantes de la antropología. Sostiene un evolucionismo unilineal. La experiencia humana ha sido casi uniforme. Las necesidades humanas bajo las condiciones similares han sido esencialmente las mismas y la evolución del principio mental. Han sido uniformes en virtud de la identidad específica del cerebro en todas las razas humanas. Bueno, después sigue, pero... Bien. Acá lo que se busca, digamos, había otro supuesto que estaba muy relacionado con la fisiología. Es decir, no hay cerebros diferentes. Claro, sí. Añade que tal unidad psíquica es solo una parte de la explicación de la uniformidad de los resultados, pues hacen falta además unas condiciones similares de desarrollo basadas en el nivel de tecnologías de periodo. Bien. O sea que era todo cuestión de tiempo, ¿sí? y de que vayan pasando por la misma serie de experiencias hasta llegar, por ejemplo, fíjense que hay cosas que... si se siguieran los principios evolucionistas, no tendrían explicación. Los antropólogos, que entre los aspectos de las culturas que estudian se encuentran los lenguajes como motor de toda cultura, tienen muy claro hoy en día que creo que 3.000 idiomas se hablan en este momento en todo el planeta, pueden ser más. Se conocen son 3.000, teniendo en cuenta idiomas que se hablan en pequeñas regiones. 6.000, creo que. ¿Cuántos? 6.000. Algunos plantean 6.000. Bueno, los lenguajes que tienen literatura, es decir, escritura, no llegan a 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea esta situación? Plantea un poco que hay más diversidad de la que ellos pensaban, ¿sí? Y que la cultura es de alguna manera está atada a unas necesidades, pero también tiene elementos que no tienen que ver con necesidades. Es decir, no se puede en todos los casos establecer una relación funcional entre una necesidad y una característica cultural. Se mataron los antropólogos para tratar de entender eso y encuentran que la cultura es el reino de la libertad. Las civilizaciones no avanzan ni retroceden. Tienen algunas características, esas características promueven y determinan algunas otras situaciones a nivel de la cultura. Es decir, el hecho de que no sea una cultura letrada, escrita, obviamente impacta sobre la capacidad tecnológica de esa cultura. Pero ya se está muy lejos de pensar que una cultura, por ejemplo, se puede plantear que tiene más tecnología que otra. ¿Sí? Ahora, hay un grado de complejidad y de riqueza en las lecturas ágrafas, es decir, que no tienen escritura, y unas lógicas vinculadas a los mitos y a los ritos, que son una creación cultural tremenda, ¿sí? Y que suele no ser, todavía en algunas universidades se sigue pensando que son primitivos, ¿sí? En otras se piensa que son construcciones culturales diametralmente opuestas a las occidentales, ¿no? pero es un debate que todavía, como yo les planteaba en el encuentro anterior, en algunas universidades, aún estudiando ciencias sociales, se toca con cierto resquemor y con cierta nerviosismo hablar de la evolución, de la teoría de Darwin. Siendo que, bueno, hasta ahora es lo que se puede contrastar en cuanto al origen de la vida y a la evolución de la especie. ¿Algo más que hayan encontrado sobre Spencer? ¿Alguien leyó? Sí. A ver, ¿qué tenemos de Spencer? Vayan anotando, Taylor, Morgan, Spencer son los autores sobre los cuales en algún momento algo van a tener que decir. Vamos. Es un punto de realidad de un español, de conectado con la Universidad de Murcia. En realidad, el cargo específico no lo podemos utilizar. Encontramos el perfil en Facebook, pero para acceder a la información teníamos que agregarlo como... Bien, registrarse, bien. Pero bueno, ahí él habla sobre una síntesis de la obra de Spencer y otros autores. Ahora, en este sentido, como para hacer una introducción a lo que Spencer en el 1850 estaba ya consagrado hacia el tiempo a la obra de su vida, que era escribir leyes universales del desarrollo. Probar que la naturaleza humana, como todo lo demás en el universo, era un producto de la evolución. De aquí vemos cuál es el pensamiento de Spencer, que consideraba la imperfección como la inadaptación a unas determinadas condiciones ambientales. Según Spencer, todo está sujeto a continua modificación por el proceso mismo de adaptación. Debido a este proceso de adaptación, se hacen unas leyes a todo organismo que le impulsan a la perfección, de modo que da la misma manera que desaparecerán el mal y en la inmoralidad. El hombre llegará a ser perfecto, superando esta. Bien, ¿se acuerda que hablamos del paradigma positivista? Sí. Bueno, esto está imbuido en ese paradigma positivista, estas investigaciones, esta búsqueda de leyes inexorables. Es todo un avance en cuanto a lo social, porque antes la idea era bastante más conservadora, era que lo social no se modificaba, ¿sí? Que cada uno tenía ese estatismo, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, si había que justificar eliminar una raza era porque no tenía las características estáticas que tenía otra. Acá ya, digamos, como consecuencia de la investigación sobre máquinas, sobre mecanismos, sobre la biología, digamos, se piensa en este movimiento. Pero claro, era un movimiento en el que algunos venían muy retrasados con respecto a otros, ¿sí? Se veía también la posibilidad de que la sociología acelerara los cambios, ¿sí? Y promoviera una civilización lo más rápida posible, un estadio lo más breve posible hacia la civilización. La civilización era las características culturales que tenía la cultura occidental. Yo les traje para trabajar hoy uno de los paradigmas que se enfrentan al positivismo en antropología, porque digamos esa forma de ver y de entender a la ciencia, ¿no? Con ese método único, con esa búsqueda de leyes que antes eran estáticas y después fueron planteaban una sociedad estática y después plantean una sociedad que va evolucionando, o culturas que van evolucionando, tiene como base al positivismo y tiene como base esta idea de que el conocimiento científico, social, debe ser objetivo. Y esa objetividad es plasmar la investigación en la búsqueda de leyes universales, ya sea estáticas al comienzo o de la evolución en un periodo posterior. Por suerte, para los que estudiamos ciencias sociales, esta historia, la historia de las ciencias sociales es la historia de discusiones, de teorías que surgen de paradigmas alternativos y de la lucha por imponerse que tienen en la sociedad esos paradigmas, porque cada uno tiene consecuencias políticas y sociales diferentes, y no solamente científicas, ¿no? Entonces, frente a esta perspectiva positivista que se traduce en una antropología evolucionista, ¿sí?, que busca leyes de la evolución humana, surge, empieza a dibujarse el otro paradigma. El otro paradigma dijimos que es el interpretativista. ¿Lo habíamos nombrado? ¿No habíamos llegado a nombrarlo? Sí, lo nombramos. Sí, no nombra. Lo nombra. Un paradigma interpretativo. Bien, o hermenéutico. Hermenéutico viene de Hermes, que era una deidad de la antigüedad que tenía que ver con el acceso, era el que controlaba el acceso a lo que estaba oculto, a lo que muy pocos conocían. La hermenéutica es tratar de encontrar lo que está oculto. Y lo que estaba oculto en este paradigma no son leyes, sino lo que hay que interpretar de cada cultura y de cada grupo social. Sí, lo hermenéutico es lo que está oculto, ¿no? Y lo que está oculto es lo que se debe, lo que hay que, el desafío de interpretar lo que hay oculto en cada cultura, en cada grupo social. La idea no es explicar buscando leyes, sino interpretar objetos sociales surge en el marco de este paradigma opuesto al evolucionismo y que tiene muchas y que ha tenido muchas consecuencias para la antropología en particular, pero para las ciencias sociales en general, se llama relativismo cultural. Les repito, es un estudio que ha tenido, que se ha surgido en el marco de un paradigma no positivista, es decir, hermenéutico, y con muchas consecuencias para las investigaciones antropológicas en particular y para pensar a las ciencias sociales en general. Porque como respuesta a esa supuesta objetividad del paradigma positivista, y que le servía al evolucionismo social para determinar prácticamente qué cultura debía seguir viva. Perdón, ¿y que le servía? Al evolucionismo social, para determinar qué cultura era civilizada y qué cultura no lo era, ¿sí? Lo que se plantea ahora es la dificultad de toda ciencia social, y acá podríamos incluir la sociología, y prácticas como la del periodismo también, ¿por qué no? Y algunas prácticas para ser consideradas neutrales. La neutralidad es imposible ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad es considerada una investigación que deja de lado los valores personales y culturales del investigador. Sí, la neutralidad es considerada como la posibilidad de que la investigación no incluya los valores personales del investigador y de su propia cultura. Termino la idea, para que tomen el apunte y después lo discutimos. El relativismo cultural pone en evidencia dos cuestiones muy interesantes sobre las que se sigue discutiendo mucho. La primera cuestión es que cada cultura tiene sus propios modos de representación y sus prácticas deben analizarse en el marco de esa cultura y no desde otra. ¿Se entiende esto? El evolucionismo decía, no, acá está la civilización occidental que me da los parámetros para juzgar a las demás. El relativismo dice, los parámetros para analizar una cultura tienen que surgir de esa misma cultura. A propósito de eso es lo que se discute actualmente de cómo la nación latinoamericana piensa o se piensa a sí misma a través de la filosofía del norte y no de la región. Puede ser uno de esas. Sí, decir que digamos que sigue habiendo formas de pensarse dominantes y que no tienen que ver, digamos, con los criterios, a lo mejor, que son propios de esa región o que son propios de ese espacio. Habría que preguntarse cuáles son esos criterios, ¿no? Porque dentro de cada espacio también hay discursos y prácticas dominantes y luchas por definirlo. Entonces, no es una cuestión homogénea. Entonces el primer parámetro dice, si vas a conocer una cultura, ¿sí? No podés ir con patrones externos a conocer esa cultura. Tenés que entender cómo funciona, por ejemplo, el parentesco y la familia y la monogamia. Porque hablar de monogamia ya es una pauta cultural etnocéntrica, si se quiere. O sea, porque monogamia significa una sola pareja. ¿Sí? Y si vos empezás a estudiar una cultura en detenimiento, libre de prejuicios, vas a entender que el concepto ese de unidad o de una persona como que no cabe en la otra cultura. Es decir, posiblemente pueda haber monogamia en una situación donde la mujer tiene tres maridos porque es la mínima unidad pensable en cuanto a familia posible. ¿Se entiende? Muchas se deben querer vivir la tribu de la que estoy hablando. ¿Se entiende? O sea, ¿de dónde sale el concepto de uno? ¿De dónde sale el concepto de el matrimonio o de familia? De una perspectiva cultural. Entonces, lo que dice el relativismo cultural es, hay muchos problemas para leer una cultura por fuera de las pautas de esa cultura, porque no son traducibles. No hay traducción. Al menos no debe ser muy sencilla la traducción. Por eso la antropología termina inventando algunas técnicas, ¿sí? Esas técnicas de meterse adentro de las comunidades. No sé si vieron esas películas donde se van los investigadores, los antropólogos y se quedan años, ¿no? Para tratar de ser uno más. El gran problema es que nunca son uno más, ¿sí? Porque al tener incorporada una cultura, ya la traducción que puedan hacer aún en el lugar, ¿sí? va a ser desde sus propios parámetros. Una posibilidad muy rica que está dada, y los antropólogos lo saben, en manejar la lengua de esas culturas, porque en esa lengua se va incorporando la lógica de esa cultura, ¿sí? El problema está en la traducción de esa lengua nativa que vos aprendiste como segunda lengua a la lengua original, que no emplea esos conceptos. ¿Se entiende? Entonces el relativismo cultural dice, mira, realmente es muy difícil, ¿sí? Y lo peor que se puede hacer es juzgar a una cultura. Lo peor que se puede hacer es... Aún así, la única posibilidad de estudiarla es que en algún punto hay juicio, ¿sí? Porque no podemos dejar de ser la cultura que somos. O sea, parte de nosotros es cultura. Y esa cultura se manifiesta, por ejemplo, en el lenguaje. ¿Se entiende? Entonces, es un problema que no tiene de alguna manera... Requiere posturas y criterios del investigador, y también del sociólogo, y también del comunicador social. Pero es un problema que te lleva... Es un problema filosófico, ¿sí? Que de por sí te plantea una realidad. Nadie es dueño de la verdad. Simplemente somos dueños de una perspectiva que a veces hay que confrontar con otra perspectiva, a veces hay que traducir la otra perspectiva, pero en esa traducción se pierden aspectos de esa cultura, ¿sí? Entonces, la perspectiva del relativismo cultural es muy interesante. Todavía se siguen discutiendo las consecuencias que generó este tipo de investigaciones. Ahí se van a encontrar quién es el autor. Herkovitz se llama el teórico del relativismo cultural, y si bien es antropólogo, las consecuencias de sus indagaciones permeabilizan, digamos, otros campos, ¿no? Entre ellos, creo que después de todas estas discusiones que vamos a tener, cada vez que alguien escuche hablar de objetividad de las ciencias sociales o de neutralidad de las ciencias sociales, debería, acordándose del profesor y de la materia, plantear en qué paradigma se sitúa, desde qué lugar lo plantea, cómo define la objetividad. Porque si la define como una libre valoración y lo da como una posibilidad, es un mentiroso, ¿sí? Es decir, en la medida que tenemos lenguaje y decidimos la palabra desaparición, el lugar de muerto o aniquilado, o cualquier palabra que nosotros expresemos, está valorando una perspectiva sobre la realidad. Bueno, la haremos en práctico, si no nos vamos. Falta la segunda cuestión. Ah, me olvidaba la segunda, dale. Dale. No, que la primera es esa. Tenés razón. Yo creí que era un práctico de dos partes. En realidad era que estamos hablando del práctico. Faltaba yo dictar la primera. La segunda cuestión, perdón, ya estoy muerto esta hora. La segunda cuestión es. Bien, la segunda es la imposibilidad de la neutralidad valorativa. Gracias por apuntarme, ha sido muy amable, porque a esta altura del día me duele la cabeza, me duele el cuerpo, tengo hambre, tengo sed, quiero irme a mi casa. No, neutralidad valorativa. La imposibilidad de la neutralidad valorativa. Que es un planteo. ¿Cómo? Que es, a partir de acá, un planteo que desafía a todas las ciencias sociales. Les voy a poner el autor acá de los materiales que les voy a dejar. No. Lo vamos a hacer, es rapidísimo, es muy sencillo. Me costó encontrar algo fácil, pero creo que lo conseguí. Cuestiones epistemológicas de las ciencias sociales. Thank you. docente de una universidad acá argentina. ¿De la ciencia social? No. Ay, no sé, tan sola, no te voy a poner un 10, por favor. Miriam Arancibia de Calmeis, ¿será Arancibia de Calmeis el apellido o será el apellido de casada? De doña Miriam. Doña Miriam. Bueno. ¿Va a dejarlo junto para el programa? Sí, pero en realidad se los dejo a ustedes por la módica suma de 50 pesos. Sí. ¿Conte? No. Conte es positivista. Está en el... No, pero el virus aquí trabaja con eso porque no, positivista. Miren. Bueno, miren, tengo, a un grupo le va a tocar evolucionismo y a otro grupo, son seis grupos. Acá. Evolucionismo y a otro grupo le va a tocar neutralidad, el debate neutralidad, relativismo cultural. ¿Grupos de cuánto, profe? Somos los que estemos divididos, seis. Tres ahí, tres grupos de después se intercambian, es decir, los que tengan neutralidad y relativismo buscan las fotocopias de evolucionismo. Sí, pero es como para hacer una lectura rápida, ¿sí? Y que sinteticen, pero sinteticen oralmente, no es necesario que escriban. Es decir, está de alguna manera presente todo lo que estuvimos hablando en la última clase y en esta. Me gustaría que a partir de lo que leyeran ustedes pudieran sistematizar algo de relativismo y algo de evolucionismo. ¿Sí? ¿A usted tocó? ¿Quién quiere evolucionismo? Acá. ¿Todos son evolucionistas? Sí. ¿Cómo se sienten superiores? Neutralidad, a mí me gusta más neutralidad y relativismo. Además es más cortito. Acá falta, profe. Bueno, puede ser siete porque le presto el libro a alguno. Acá falta. Tengo un evolucionismo. Tengo una neutralidad y relativismo. Nosotros cuatro. Y tengo un libro. Libro para acá. ¿De cuántos? ¿De cuatro va a pasar? Tiene que ser de más. Elijan el 2 que es evolucionismo, el 4 que es relativismo. ¿Tienen evolucionismo ustedes? Sí. ¿Por qué no hacemos solo grupo? Sí. Y bueno, si no le queda lo que más. Hagamos una sola. Pero somos más. Somos 8. Por eso. ¿Pero de cuándo tienes el grupo? No sé. Igual dice de foto. No sé. Pero en realidad acá tienen una foto. Sí. Acá hay otro. O sea, de los mismos de la fila. O sea, ¿tratamos los grupos? Sí. ¿O podemos mandar entonces los filas? El evolucionismo social, como suele ocurrir en otras disciplinas, las ciencias sociales se emergen en el siglo XIX, pero ello no significa que no existieran antes. Con anterioridad ya reflexiones y respuestas sobre lo social. Lo nuevo en el siglo XIX fue la aplicación de nuevos métodos científicos al estudio de la sociedad. De esa aplicación se desprenden las ciencias sociales como ciencias particulares o independientes de la filosofía. El gran cambio se produce en el terreno de la física, pero nos queda limitado a estos confines, pues en las nuevas teorías subyace una cosmovisión del mundo, de la ciencia, del hombre, es decir, subyace una concepción ontológica, epistemológica y metodológica. Kepler, Galileo y Newton son los principales representantes de esta revolución científica con quienes se afirma nace la física moderna. La concepción ontológica consistirá en una visión de la realidad como mecanicista, determinista y materialista. Se utilizaba el método experimental, pero también el deductivo y el matemático. A partir de los... ¿Cómo es el último? Se utilizaba el método experimental, pero también el deductivo y el matemático. A partir de los fenómenos se busca establecer leyes exactas de las condiciones que los rigen para explicarlos después. Este procedimiento se aplicó también al conocimiento de lo social, según Gómez Rodríguez. Eso lo dijo el profe también. O sea, se buscaba aplicar el método científico para lo social también. La realidad social fue entendida como mecanismo cerrado, sin evolución, compuesto por partículas y fuerzas. La física desplazó a la matemática como modelo del rigor científico. Metodológicamente se recurrió a la experiencia controlada, epistemológicamente se buscó establecer las leyes de la realidad social. O sea, trataban de volcar lo físico también a lo social. Gómez Rodríguez menciona como representantes de esta posición a Thomas Hobbes, Adam Smith, Stuart Mill en el ámbito del pensamiento político, social y económico, Augusto Comte en el ámbito de la sociología. La teoría darwinista del evolucionismo provocó un impacto muy grande, trascendiendo las fronteras mismas de las ciencias naturales. Según esta teoría, las especies evolucionan siguiendo un proceso gradual y continuo, de modo que las formas más complejas son el resultado de otras formas inferiores más simples de vida. El hombre es el resultado de un proceso de complejización, siendo el cerebro el órgano que mayor grado de complejidad ha alcanzado. En este proceso se produce un movimiento de selección natural, de modo que los seres mejor dotados biológicamente para adaptarse a las mutaciones del ambiente sobreviven, aquellos menos dotados, siempre biológicamente hablando, perecen. El impacto de esta teoría fue muy grande, pues le cambia al ser humano la idea que tenía de sí mismo, religiosa más que todo. Tanto para el pensamiento filosófico griego como para el medioevo cristiano, el ser humano era concebido como una especie distinta desde el punto de vista de su esencia. Esta diferencia esencial lo hacía superior a los demás seres. En cambio, Darwin proporciona una imagen del ser humano nueva, porque afirma que la diferencia es de grado y no de esencia. Es decir, que está en un grado superior. Para demostrarlo, le otorgará al animal capacidades que eran exclusivas del hombre: el amor, la felicidad, la inteligencia, sentimientos. Así el ser humano es un animal que ha evolucionado más, que ha alcanzado una complejidad mayor. Esta nueva imagen del hombre se traslada también a la cultura, dando lugar a un nuevo modo de explicación de las leyes que la rigen. Todo se explica desde la perspectiva evolucionista, la religión, la ciencia, la cultura en su conjunto. La ley de los tres estados de Augusto Comte es un ejemplo muy claro del darwinismo llevado a lo social. En el estadio teológico, la religión es reducida a un proceso evolutivo en el que la creencia en realidades sobrenaturales va pasando de formas más simples a formas más complejas, del fetichismo al politeísmo y de ahí al monoteísmo. De este modo, Comte deja las bases para una explicación de lo religioso desde un punto de vista puramente humano. Se deja de lado la interpretación de la religión como un mensaje revelado al hombre. En este sentido, la relación es de la divinidad al hombre. Es un llamado desde la divinidad y respuesta del hombre por la fe y la gracia. Por el contrario, la religión es explicada como creación de la mente humana. Esta interpretación repercutirá hondamente en las primeras escuelas de la antropología cultural, desde donde se extenderá a otros ámbitos del conocimiento acerca del ser humano. Freud, desde el psicoanálisis, por ejemplo, haciéndose eco de esta visión evolucionista, interpreta la religión casi al modo de un mecanismo de defensa para apaciguar el temor frente a lo desconocido. Con la ley de los tres estados, Comte deja también instalado en el ambiente científico y cultural el prejuicio de la falsa oposición entre la fe y la ciencia que perdura hasta nuestros días. Siguiendo el esquema evolucionista, Comte interpreta que la ciencia positiva representa el estadio superior producto de un proceso de complejización continua y que debe superar a las formas anteriores más simples, el estado teológico y el metafísico. Freud explica la religión como un estado de regresión infantil. El hombre maduro no necesita de la religión porque tiene la ciencia. Lo que quizás ni Comte ni Freud advierten es que abren la posibilidad a reemplazar el destinatario de la fe, pues coloca toda la confianza en la ciencia y el progreso. Por esta razón, ni Comte, ni Freud, ni Marx, ni Nietzsche son nihilistas, pero sí humanistas. Todavía afirman la existencia de absolutos en los cuales depositan toda su confianza: la ciencia, la igualdad de clases, la voluntad de poder. El lugar de Dios lo ocupa el hombre. Con los prejuicios que dejaba el paradigma positivista se justificaba además un modelo sociocultural, el de la sociedad inglesa del siglo XIX, que a su vez de este modo justificaba sus continuadas conquistas imperialistas, invocando la superioridad de una raza y de un tipo de sociedad, que es lo que dijo él la clase pasada. Así se justificaron las invasiones. Se afianzaron los argumentos racistas, se contrapuso en términos de superioridad o inferioridad a culturas más o menos complejas por el grado de desarrollo tecnológico alcanzado. En el campo de la antropología, Louis Morgan y Herbert Spencer son algunos de los representantes de la llamada escuela histórica evolucionista. Aplicando los métodos propuestos por el positivismo de Comte, se utilizó principalmente el comparativo. Así como en las ciencias naturales se comparaban especies y así se comparaban culturas, pero en términos de primitivas y civilizadas. Razas y pueblos evolucionarían de formas inferiores a formas superiores. Solo la mujer no alcanza esta evolución. Según Spencer, hay un techo evolutivo determinado por su condición natural. ¿Tienes razón? Herbert Spencer fue una importante figura no solo para la filosofía, sino también para la antropología, la psicología y la sociología. Según este autor, la sociología estudia la evolución social en su forma más compleja. Estableció un paralelismo entre organismo y sociedad, pero esta, a diferencia de aquel, es una entidad viva. En ella todas sus partes están dotadas de conciencia, pero no tiene intenciones, deseos o propósitos. La biología y la fisiología pueden aportar muchos elementos a la sociología, pero no se identifican. Bueno, entonces, ¿qué es el evolucionismo social? ¿Qué sería el evolucionismo social? Se tienen en cuenta primero las teorías de la evolución darwinista y en base a eso se toma como que lo social también tiene que ser lo mismo. Eso es lo que pasa al principio. ¿Qué decía Darwin? Claro, que las especies se imponen por evolución, o sea, por selección natural. Las que son tan más hábiles van superándose y las que quedan, las que no pueden llegar, bueno, se mueren, se van muriendo, perecen. Claro, por ejemplo, en el grupo nuestro, nosotros hacemos diferentes actividades. Ponele que tenemos que caminar de acá hasta el Cerro de la Cruz. Vos morís en los primeros tres pasos. Yo me quedo acá, a dos cuadras. La Marita se queda a dos cuadras más allá. Vos unas tres cuadras y vos capaz que llegas. Yo me quedo acá sentada, vayan ustedes. Claro, entonces de eso se sirve. Y eso se quería aplicar para la parte social. O sea, vos te vas a morir primero, después te vas a morir vos. No, yo me muero primero. No, sí, se queda acá sentado y ya ni se mueve. Ah, vos. Yo me vuelvo y te acompaño. Y bueno, y eso se lo pasó a lo social también, para entender la parte social, y se quiso aplicar lo mismo, pero no. De pronto se vio que no se podía, digamos, que había diferentes cuestiones que se tenían que ver. ¿Me podrías explicar lo de Spencer? Eso está por decir. ¿Qué cosa? Spencer decía que la mujer era un inútil. Spencer no, lo que está diciendo es que. No, con sus palabras, ¿entendés? No, no alcanza Spencer esta evolución, o sea que la mujer era. La mujer quedaba atrás siempre nada, quedaba atrás, siempre era débil. Spencer dice, estoy leyendo ahora, que era muy fascista. No se nota. Sí, y la tenía la mujer como algo, como un objeto, digamos, casi. Claro, como ¿no? Como que la mujer no le tocaba la evolución, como que no evolucionaba. Y el razón, que no bueno. Evoluciona es él, porque si no se abren las expectativas. Bueno, ¿qué vamos a decir? Eso. ¿Qué? Que Spencer era un idiota. No, bueno, él, como lo explicaste vos. Vuelvan a releer y saquen, marquen algunas ideas así, si nos quedan. ¿Se podrá marcar? Sí, esto no lo da para nosotros. El hombre maduro no necesita la atención porque tiene el hombre maduro. Lo que quizás ni conte ni cuenta. O sea, entró en contra dice, de lo que el gran cambio antes. Se produce en el terreno de la física. Queda limitado estos confines, pues las nuevas teorías subyacen a una cosmovisión del mundo. Eso es importante. ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? No, es importante. Las dos cosas. Porque acá dice, el gran cambio se produce en el terreno de la física, pero nos queda limitado estos confines, pues las nuevas teorías... Neutralidad valorativa en la ciencia. Más fuerte, María. Con frecuencia se utiliza como argumento en contra de la ciencia. Bueno, pasa. Dale, porque quiero ver neutralidad, tu cara cuando hable de la mujer. Neutralidad valorativa en las ciencias sociales. Con frecuencia se utiliza como argumento en contra de la cientificidad de las ciencias sociales la afirmación de que es imposible en este campo llegar a una neutralidad valorativa. Es lo que dijo él al comienzo. No, seguí hablando. En realidad, la neutralidad absoluta de valores no solo es imposible en las ciencias sociales, sino también en toda otra ciencia. En todas ellas el objeto de estudio es elegido y abordado desde un interés personal por profundizarlo y desde un marco teórico conceptual que orientara la acción. Este conflicto estuvo presente en buena parte del desarrollo de la antropología cultural, dado que su primera escuela fue el evolucionismo unilineal de Morgan y Taylor. La interpretación de la cultura fue signada por el de la teoría darwinista de la evolución y el positivismo. Se justificó la calificación de culturas superiores a aquellas más desarrolladas tecnológicamente respecto de otras, a las que se consideró inferiores. Esta interpretación dio lugar al etnocentrismo. En el intento de superarlo, surgieron otras voces, entre ellas las de Boas y el relativismo cultural. Para este no solo es inapropiado calificar a las culturas como superiores e inferiores, sino que además se debe evitar todo juicio de valoración al momento de interpretarlas. Según el relativismo, toda cultura es igualmente válida. El valor le viene dado por el fondo cultural desde el cual surge, adquiriendo un significado particular para quienes viven en él. Con la escuela de Boas se impuso el relativismo cultural. Propugnó la neutralidad valorativa buscando argumentos etnológicos. Así, por ejemplo, Melville Herskowitz, discípulo de Boas, en su conocida obra El hombre y sus obras, intentó demostrar que la poligamia es una forma de organización familiar tan válida como la monogamia. Además, ambas serían una respuesta organizada al instinto de conservación de la especie. Describe una poligamia de tipo poliginia. ¿Qué es eso? Existe también la poliandría, unión de una mujer con varios varones. Ah, perfecto. Bueno. Si no te pares, ¿no? Bueno, intenta entonces demostrar que la poligamia es una forma de organización familiar tan válida como la monogamia y ambas serían una respuesta organizada al instinto de conservación de la especie. ¿Y qué es la poliginia? Describe una poligamia de tipo poliginia común en Daumi, África Occidental. La unidad es un hombre y varias esposas. Esa es la poliginia. Un hombre tiene su propia casa, como la tiene cada una de las mujeres de acuerdo con el principio básico del procedimiento africano de que dos esposas no pueden habitar apaciblemente la misma vivienda. Los hijos de cada esposa viven con su madre. Cada esposa a su vez pasa la semana de 4 días propia de esa gente con el marido común, guisando sus comidas, lavando sus ropas, durmiendo en la casa de aquel durante este intervalo, dejando después el lugar libre a otra esposa. Sus hijos permanecen en la cabaña de la madre. Durante la preñez abandona esta rutina y presumiblemente es en interés de la salud de su niño y de la suya propia, no repite sus visitas al marido hasta que el niño ha nacido y ha sido destetado. Esto significa un periodo de 3 o 4 años, puesto que los pequeños maman 2 años o más. Por eso vienen otros. La unidad compuesta resultante es una unidad cooperativa. Las mujeres que venden mercancías en el mercado o hacen cacharros o cuidan las huertas contribuyen a su sostén. Pero este aspecto, aunque de gran importancia económica, es secundario si se lo compara con el prestigio que da a la unidad. prestigio del que participan todos sus miembros. Por esto, vemos a menudo que una esposa no solo pide insistentemente a su marido que adquiera una segunda esposa, sino incluso le ayuda con préstamos o donativos para hacerlo. ¿Cómo? Repíteme eso. Que la mujer. Por ello, es que vemos a menudo que una esposa no solo pide insistentemente a su marido, che loco, buscate una segunda esposa, sino incluso le ayuda con préstamos o donativos para, toma, querés para ir al hotel o para ir a comprar una cena, toma, te doy. Claro que surgen tensiones entre las mujeres que habitan una de esas unidades compuestas. Hay 13 maneras diferentes de casarse y en una familia amplia, las esposas casadas al mismo estilo tienden a unirse contra todas las demás. La competencia por las miradas del marido juega también su papel, aunque esto es tan a menudo en interés de los pequeños como por ventaja personal. Las rivalidades son especialmente ásperas cuando varias esposas tratan de influir la elección de un heredero a favor de sus propios hijos. Sin embargo, todos los niños de la unidad juegan juntos y la fuerza de los lazos emotivos entre los hijos de la misma madre más que compensa las tensiones que puedan producirse entre hermanos y hermanas que comparten el mismo padre, pero que son de diferentes madres. Además, tampoco falta la cooperación entre las esposas. Se realizan muchas tareas comunes en fraternal unísono y hay solidaridad en cuanto al interés de las prerrogativas de las mujeres o cuando se ve amenazado el estatus del marido común, el padre de sus hijos. A lo largo de esta descripción, aparentemente se va demostrando que en esa cultura, ese tipo de organización familiar funciona bien, es aceptada y legitimada por el grupo. Herskovitz realiza una reflexión comparativa entre este tipo de organización familiar y la monogámica. Concluye que si bien la poligamia presenta conflictos siendo una unidad compleja, es efectiva. Señala también que durante muchas generaciones ha cumplido la función de criar a los pequeños, se aseguran los recursos económicos y les da estabilidad. Para este autor, los valores son relativos al fondo cultural del cual emergen. Los juicios están basados en la experiencia y la experiencia es interpretada por cada individuo a base de su propia endoculturación. De este modo, la poligamia, por ejemplo, muestra valores que no son visibles desde fuera. Efectivamente, si se presta atención en la descripción realizada, se destacan valores tales como protección de la salud, valoración del prestigio o estatus y cooperación. Hasta aquí el antropólogo no ha emitido sus propios juicios de valor. Está poniendo de manifiesto los valores subyacentes en la realidad por él observada, significativos para ese grupo. Pero al concluir agrega, los valores morales son siempre difíciles de fijar, pero, al menos en esa sociedad, el matrimonio es claramente diferente de las relaciones sexuales casuales y de prostitución, también conocidos por los dahomeyanos. Para las nociones de pluralismo y relativismo, bueno, ahí dice La ciencia del origen de los valores, da un libro. Queda en evidencia su propia valoración desde el marco de su propia endoculturación. Pero al menos en esa sociedad el matrimonio es claramente diferente de las relaciones sexuales, casuales y de la prostitución. Y es que la neutralidad valorativa es imposible no solo en ciencias sociales, sino en toda ciencia. Tarde o temprano, el investigador lleva a cabo su apreciación de la realidad observada, cargada de subjetividad y de las pautas culturales propias. A veces, la influencia es ejercida desde el marco teórico que guía su acción o desde el abordaje metodológico desde el cual intenta comprender una cultura que le es diferente y ajena. ¿Todos leyeron todo? No sé qué han entendido de esto. No, entendí nada.